porque si no, vamos a estar en el medio de una pelea que la verdad no tiene ni ton ni son. Y no te van a decir, no sé qué quieren los jugadores, la parte dirigencial, ¿no? Y no sé qué quieren los agentes. Y no te van a decir, no sé qué quiere la DC, no sé qué quieren los dirigentes. Entonces vos decís, todas las partes involucradas saben lo que quieren todas las partes involucradas. Todos saben, porque además tenemos una relación entre todas las partes muy fuerte y nos conocemos todos. Y ni siquiera podemos decir que somos enemigos. Ni siquiera se puede decir que los jugadores son enemigos de los dirigentes, porque hay amistad en muchos casos entre los jugadores y los dirigentes. No se puede decir que los agentes no son amigos de los dirigentes o de los jugadores, porque hay amigos dirigentes y jugadores, y amigos de los jugadores con los dirigentes, periodistas, porque son ambientes muy chicos. Y nos hemos criado muchos de los que estamos en este ambiente, hemos convivido muchas cosas, muchos años. Entonces, me parece que siendo tan pequeño el ambiente y todos conociéndonos, esto lo digo desde el corazón, desde el sentimiento y desde la buena intención de poder mediar en esto. Acá, el que ceda el primer paso, que alguien ceda para que se destrabe el conflicto y que quede plasmado y que después se cumpla como tiene que ser, no va a quedar como el más débil, va a quedar como el más fuerte. Va a ser el más fuerte de la película, porque va a ser el que tenga el mayor acto de grandeza. No hay que mirarlo para ver quién es el que tiene más fuerza en esto. Porque después de que pase el conflicto, es muy probable que muchos de los actores de ese conflicto nos sentemos en alguna mesa, como en algún asado, en alguna casa de algún conocido. Sí, además dar ese paso adelante, vos entendés que te fortalece, no te debilita. Ni en pedo te debilita. Sos crack, fuiste y diste el primer paso, tenés una grandeza enorme como un estadio, sos crack. Entonces, me parece que estamos conviviendo ante un conflicto que no tendría que ser conflicto porque hay alguien que no quiere firmar las cosas o no las quiere plasmar. Entonces me parece que, a ver, está bien, hoy por hoy, y esto no estoy criticando a nadie, no critico a nadie, pongo a todos en la misma bolsa y meto a los periodistas también, si se quiere, aunque no tenemos nada que ver, pero para que no digan que uno, porque no, qué sé yo, que esto, que el otro, bueno, no importa. O me meto yo, no meto a los periodistas. Digo, nadie cree en nadie. Entonces es muy difícil cuando los rumores son más importantes que la credibilidad. Acá se maneja mucho por rumores y parece como que todas las decisiones o todas las opiniones tienen que ser vinculantes, parece que todas las opiniones tienen que ser vinculantes con una decisión final. No, no tienen que ser. Y en caso de que así fuese, porque el que opina tiene la certeza de que eso puede funcionar, ¿cuál es el problema? Si es para el bien de todos y nos conocemos todos. Eso no te debilita en el poder, te fortalece. Yo soy un tipo muy seguro, por ejemplo, ¿no? Primera persona hablo. Entonces me gustaría, o me gusta trabajar con los mejores. Y apuesto por más, y voy a más, porque soy seguro. Y no tengo problema en decirlo o en demostrarlo. No tengo una inseguridad. Y de esa inseguridad genera una miseria humana que hace que las cosas no fluyan como tienen que fluir. Me parece un acto de grandeza, un acto de seguridad, decir, bueno, esto es una pavada, muchacho, borrón y cuenta nueva, hicimos una gran presentación, tenemos un buen logo, tenemos una buena imagen, vamos para adelante con esto y vamos todos en el mismo barco, pero no desde la fuerza y desde la desconfianza, desde el convencimiento y desde la confianza. Y si el primer paso para tomar esa confianza es sentarnos, dar un paso para atrás, como dijo alguna vez en Soloco, para dar 10 para adelante, alguien tiene que dar un paso para atrás y va a salir fortalecido de esta pelea. Seguro. Porque me parece que es un acto de grandeza hacerlo, y a partir de acá podemos crecer todos juntos. Qué más lindo es para nosotros no tener que hablar de ningún conflicto porque no nos sentimos cómodos. No, de hecho hoy nos planteábamos eso, qué temas tratamos, por dónde nos metemos, qué tipo de programa de radio hacemos, indefectiblemente, tal vez hasta sin querer volvemos a entrar en lo mismo que venimos hablando desde hace muchos días. Pero bueno, uno de los puntos era el tema del TNA. Yo tengo entendido que el TNA va a jugar con 6 mayores, un sub-21 y un sub-23. Tenemos en línea a Pablo Truco, que es dirigente de Ferrocarril Oeste. Con Pablo queríamos hablar otra cosa, pero tal vez le podemos preguntar. Le vamos a preguntar de todo. Claro, de todo. Si Pablo estuvo en la reunión de ayer, tal vez nos va a ayudar con esto también. Pablo Truco, ¿cómo te va? Mati Traversa y Fabián Pérez, te damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio. Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien, Pablo? Bien, todo bien, por suerte. ¿Estuviste en la reunión de categoría antes de la asamblea? Estuve ayer en la reunión de categoría, sí. ¿Es así el tema de las fichas? En el caso de que Ferro juegue TNA, serán 6 mayores, el sub-21 y el sub-23. ¿Los clubes votaron esto? Está confirmado esa cantidad de fichas, sí. ¿Y el formato del torneo? El formato quedó 28 equipos dividido en 4 zonas de 7. Sí. Y después Conferencia Sur, Conferencia Norte y un solo ascenso, ganador de la final de ambas conferencias. El ganador de la final, el campeón de cada una de las conferencias, juega la final por el ascenso al TNA. Un ascenso y descensos también por conferencia. Exactamente. En el caso del TNA serán 2 descensos, el peor de cada, el que juegue, en realidad el playoff de cada una de las conferencias desciende. Desciende uno por conferencia. Por eso, uno por conferencia jugando una serie de playoff. Exactamente, desde uno por conferencia, los dos últimos de cada conferencia, una serie de playoffs desciende uno por conferencia. Bien, aprovechamos para preguntarte esto porque de hecho veníamos hablando del tema con Fabián, vinculándolo con el conflicto entre los jugadores y la asociación de clubes y esta veda o esta medida de fuerza de no registrar contratos hasta que no se resuelva algún punto, y uno de los puntos era este del TNA. Pero nosotros queremos hablar de otro tema contigo, Pablo, y que tiene que ver con la posibilidad de Ferrocarril Oeste de adquirir una plaza de Liga Nacional de Básquetbol. Esto lo manifestó públicamente el presidente Fabián Borro, lo manifestó ayer un dirigente, bueno, estuvimos hablando con Marcos Nazo, que es dirigente de Ciclista Juninense y que también nos confirmaba que habían tenido algún acercamiento, si bien no fue formal por medio de la Asociación de Clubes. Nosotros tenemos la información de que ustedes tenían intención de volver a Ferro a la Liga de alguna manera y queríamos consultarte cuál era el panorama y cuál era hoy por hoy la situación de Ferrocarril Oeste de cara al futuro, teniendo en cuenta que la semana que viene o en la asamblea del 14 se va a formalizar los 4 millones de pesos por parte de Ciclista y la venta de plaza. ¿Y si Ferro está detrás de eso? Sí, a ver, la intención de Ferro es volver a jugar a la Liga Nacional. Surgió la posibilidad de la compra de plaza, la cual la analizamos y nosotros nos presentamos formalmente a la ADC manifestando el interés de Ferro de comprar la plaza. En la reunión de ayer se fijó el valor de la plaza en 4 millones de pesos. Hoy, formalmente, no hay ningún equipo vendedor que haya presentado, más allá de lo que se dice y lo que se comenta, lista de 9 de julio, no hay ningún equipo vendedor. Nosotros nos pusimos fecha a tope el viernes que viene, mañana, no, pasado mañana. Sí. Con lo cual, si pasado mañana no hay ningún equipo comprador, Ferros va a jugar el TNA. Bien. No hay manera de llegar a esa cifra, Pablo. No es cuestión de cifras, es cuestión de tiempos. A ver, nosotros manifestamos hace un mes que si había algún equipo vendedor, nosotros estábamos interesados en comprar la plaza. Al margen que siempre se habló de la cifra, que era el valor de los derechos de televisión, y ahora lo duplicaron ese valor. Eso se duplicó por la oferta y la demanda, me imagino yo, y por algunos metíes que metió alguno, por decirlo de alguna manera, por el interés de San Lorenzo, sobrevalorizar el valor de una plaza y el interés de otro de querer salvar una mala gestión a través de la venta de la plaza. Al margen de eso, que son acciones particulares de cada uno, nosotros habíamos puesto para Ferro la fecha tope era ahora a los primeros días de julio, con lo cual si entre hoy, mañana y pasado formalmente no se presenta ningún vendedor y nos informan, nosotros tomamos la decisión que vamos a jugar el TNA. Pablo, te saludo, te agradezco por el contacto y te pregunto, ¿se desprende de tus palabras que si la plaza hoy costase 2 millones de pesos como estaba antes, o con la inflación podría ser ponerle 2.800.000 o 2.500.000, tampoco ustedes podrían comprar la plaza por una cuestión de tiempo? No es una cuestión de... A ver, nosotros venimos desde hace varios años tratando de acomodar y hacer las cosas lo más ordenadas posible. Si nosotros esperamos hasta último momento, ciclista o Sarmiento o 9 de julio, cualquier equipo de la A, tiene tiempo hasta fines de julio para poner en venta su plaza, que es cuando es la presentación de avales. Si a fines de julio nosotros esperamos hasta esa fecha, nos estamos a mitad de camino y nos vamos a quedar a mitad de camino, tanto para armar un equipo para la A como un equipo para el TNA. Con lo cual es una decisión que tomamos nosotros para seguir haciendo las cosas de manera ordenada y seguir por el camino que vamos. No, claro. No es por cuestión de valores de plaza ni por otra cosa. Obviamente el parate todo este nos da un poco más de tiempo, pero tampoco queremos seguir hasta último momento con incertidumbre. Queremos tomar un rumbo, confirmar a los jugadores que ya tenemos, que jugaron el año pasado con nosotros, y seguir el camino. A ver, nosotros, nuestro objetivo es volver a jugar la Liga Nacional. De una manera o de otra, vamos a llegar a hacerlo. Pero tenemos tiempo y no vamos a esperar hasta el último momento con una desesperación de ver cómo hacemos para comprar una plaza. Si se da la posibilidad, mañana, pasado, hoy, lo haremos. Si no, seguiremos por el camino que vamos. Y pero hasta el 14 de julio vos sabés que eso no va a ocurrir. Bueno, entonces Ferro jugó el TNA. Claro, ya nos confirmaba esto. Digo, en forma oficial, Mati, porque el 14 de julio, cuando venga la asamblea, claro, recién ahí, ciclista, en caso de que quiera vender, o que pueda vender, o que tenga ganas de vender, o que no encuentre los recursos para jugar, u otro equipo, va a poner en venta la plaza, porque una vez que un equipo pone en venta la plaza, no tiene vuelta atrás en cuanto a la decisión de venderla, y si no tiene el dinero que realmente ellos quieren, como para dejar el equipo saneado y hacer algunas reformas en el estadio y algunas otras cuestiones más, si quiere hasta esa fecha no va a ser oficial la venta de la plaza, estimo yo. Entonces ustedes directamente toman la postura de jugar directamente el torneo nacional de ascenso. Exactamente, a ver, esto oficialmente o oficialmente entre los clubes, nosotros hablamos con el Chuni Marlo por parte de ciclista y hablamos con el presidente de 9 de julio. Los dos manifestaron su intención de vender las plazas por todos los motivos que vos marcás. Ciclista siempre manifestó que tiene un acuerdo con San Lorenzo. 9 de julio manifestó que tiene interés de vender la plaza, pero no lo concretaron formalmente. ¿Nos cortó? A ver, se cortó la comunicación con Pablo. Vamos a retomarla porque era muy interesante el momento justo en donde se corta la comunicación, Fabi. Aquí evidentemente sí, claro, debe tener que ver... hablando de las negociaciones que tenían con Ciclista y con 9 de julio, o sea, contándonos de las intenciones de los dos equipos, ¿no?, de vender la plaza. Pero debe tener que ver también... Entiende Pablo Truco que hay una sobrevaloración de la plaza en relación a lo que se había hablado en reuniones anteriores. Ellos se bajan el viernes y automáticamente quedan en la línea de competencia para comprar la hipotética plaza de ciclista juninense en el caso de que San Lorenzo no arregle su alianza deportiva con el Sportivo 9 de julio de Río Tercero. A ese precio el único que la puede comprar es San Lorenzo, Gallego. 4 millones son 2 años de derecho de televisión, que creo que fue lo que se fijó para con el buen contrato que consiguió la asociación de clubes. Y si el acuerdo ya estaba sellado, sí, y los dirigentes manifiestan esto, evidentemente tampoco la dirigencia de Ferro quiere ser consecuente con lo que venían haciendo. A ver, retomamos con Pablo. Hola, sí, se cortó. Nos contabas, Pablo, que les habían manifestado extraoficialmente las intenciones de venta de plaza tanto 9 de julio como ciclista juninense. Exacto. A ver, hace más de un mes venimos charlando y conversando. Los que tienen que tomar la decisión de poner en venta la plaza o no son los clubes que la tienen en este momento. Obviamente tienen tiempo hasta dentro de un mes de hacerlo, casi hasta fin de mes, porque cuando es la presentación de avales, al margen que el 14 se definan los valores. Pero nosotros no es que no podamos esperar, no queremos esperar porque venimos haciendo las cosas ordenadas y no las vamos a cambiar. Si alguno se decide entre hoy y mañana, Ferro está disponible. Más del viernes, Ferro se baja y va a jugar el TNA. ¿Ferro podría pagar el importe que pide Ciclista? No lo pide Ciclista, el importe que fijó el... Bueno, que fijó en la reunión de categoría A, bueno, el Club Ciclista con el resto de los clubes de la categoría A, con, naturalmente, la aprobación de la mesa ejecutiva. Esto nos contaba el presidente ciclista Marcos Nasso en el programa de ayer. Sí, a ver, vuelvo. No es una cuestión de poder o pagar o no poder pagar. Ferro lo puede pagar. Si bien. Vos me preguntás, ¿está bien el valor? Te digo que no corresponde el valor y no es un valor acorde a lo que se venía manejando. Hay que ver quién lo paga y quién no lo paga el valor. No creo que haya muchos clubes dispuestos a pagar 4 millones por la plaza de la categoría A. Se pensó Ciclista y San Lorenzo y 9 de julio ahora, que iba a ser sencillo, iban a poder hacer alianza, iban a hacer un montón de cosas, y no las pudieron hacer porque hay procesos y pasos legales y formales que hay que hacerlo. De ahí en más, se pondrá en venta, si alguno la pone en venta, los clubes dirán, acepto, sí, pagar 4 millones de pesos, no acepto pagar 4 millones de pesos, y después de ahí hay que ver si se pagan los 4 millones de pesos o se termina pagando por menos. ¿Cuál es el tema? Para nosotros, puntualmente, una cuestión de tiempo. Una cuestión que nos dijeron de los dos clubes de posibles vendedores que le iban a vender y al día de hoy no lo hicieron. Nada más. Bien. Bueno, está clarito. ¿Cómo? Para mí está clarito. Sí, o sea, seguro. Está claro el tema. Fueron, digamos, varias las cuestiones por las que Ferro... Primero el aumento que para ustedes no es... lógico de la plaza, el otro el tiempo para formar el equipo, después hay un riesgo deportivo, ponele que consigas los 4 millones para comprar la plaza, tenés poca plata para armar un equipo y poco tiempo, con un conflicto en el medio inclusive, con un descenso te toca descender y es una complicación, entiendo el cuidado que está teniendo Ferro. Una cosa es poner 2 millones o 2 millones y el aumento lógico de la plaza, y otra cosa es poner 4 millones y tener que estar jugando y especulando con todas estas cuestiones. Por mí no hay más preguntas para Pablo, el agradecimiento por el tiempo y por la información. Pablo, te mandamos un abrazo y sinceramente felicitaciones por ser consecuente en la línea de conducción que han tenido hasta el momento. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo grande para todos. Pablo Truco es dirigente de Ferrocarril Oeste, nos contó cuál es la situación. Si me permitís un segundo, Gallego, hago mi lectura. Dale. A partir de lo que nos cuenta Pablo Truco.